spent so long just wandering. For years I was adrift. Muy buenas noches, estás escuchando Radio Talamanca. We were lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose. Hoy en nuestro programa Coaching para Todos tenemos de nuevo a Miguel Ángel, nuestro coach particular. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Y a todos en general. Sí, en general, muy bien, ¿qué tal? Sí, sí. Pues, ¿qué nuevas nos traes? Bueno, pues nuevas no, es que todo lo que hablamos es algo... no que sea nuevo, pero podemos a lo mejor darle un enfoque diferente, ¿no? Algunas cosas que son de vida diaria y de, sobre todo en ese tipo de distinciones que nos gusta hacer, lingüísticas, ¿no? Porque el significado de las palabras, siempre cuando se pronuncian, pues hay un propósito en las mismas, por más que no lo veamos de un modo consciente, pero cada uno utiliza expresiones, vocablos, términos que tienen que ver sobre todo con actitudes, bueno, y con recorridos, con experiencias. Uh-huh. Y por ello vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esa reflexión, pero justamente en dos términos. Uh-huh. Invertir, por un lado, y dedicar. Uh-huh. Sí, vamos a ponerlo con la... ¿Te parece con la expresión tiempo? Invertir tiempo, dedicar tiempo. Ajá. Lo habitual en nuestra sociedad más occidental es pensar o expresar en términos de renta. Generalmente cuando dedicamos tiempo a algo. Yo esto lo veo a menudo en mi apoyo o colaboración también en la... El apoyo a personas que están en transición de carrera, que decimos, ¿no? Buscando empleo, buscando oportunidades, cambiando de proyectos, emprendiendo. Sí. Y bueno, es algo muy coloquial, ¿no? Pues hay que invertir tiempo, en esto, invertir tiempo en lo otro, siempre con el espíritu de obtener renta. Es decir, porque está asociada la idea de invertir a la idea económica, al aspecto económico de... A la producción. Sí. Y por lo tanto, claro, como tú inviertes tiempo, se supone que tienes que obtener algo a cambio de ese tiempo que inviertes. Sí. Bueno, la verdad es que el invertir siempre conlleva también un aspecto que en ocasiones hemos visto ya que en algún programa anterior, que tiene que ver mucho más con las expectativas que uno pone o una persona pone en la esfera de lo que es su vida, ¿no? Dedica tiempo a algo, invierte algo, pues tiene una expectativa, un deseo y por lo tanto pone recursos y ha de obtener algo a cambio de esa inversión. Sí. Es decir, estamos en esa esfera de expectativas, deseos, si no se cumple será frustrante. Y segundo, como es parte de mi tiempo, es decir, de mis recursos, pues algo me tiene que devolver la vida a partir de eso, ¿no? Sí. Pero yo ahí veo un símil, pues un poco pernicioso, ¿no? Que todo lo que sea invertir tiempo o con el sentido de invertir, siempre va con ese propósito de obtener beneficio, renta, y además sí o sí. Por lo tanto, ahí hay una mirada, o por lo menos una actitud diferente a si en eso mismo que hablamos de invertir le modificamos la expresión y el término. Sí. Dedicar tiempo. Dedicar tiene mucho más que ver con disfrutar de algo. Ajá. Que con la naturaleza de tener que hacer algo o tener que obtener algo a cambio de inversión de tiempo. Sí. Sí, no sé, tenemos ejemplos sencillos de nuestra vida diaria. Bueno, o la de algunos. Sí. De hecho, efectivamente tú puedes invertir una parte de tu dinero, en el sentido de poner una parte de tu dinero al servicio de una idea, de un proyecto, y por lo tanto siempre esperas que crezca algo alrededor de ese proyecto. Sí. Pero es verdad que ese proyecto al que le dedicas tiempo, sí, le pones también recursos de todo tipo, no solo económicos. Sí. Pero ya vas haciendo una asociación diferente, ¿no? Es decir, no tengo semillas, voy a crear un huerto y las semillas, pues claro, voy a comprarlas, tengo recursos y no siempre las semillas van a crecer, porque luego la naturaleza tiene sus propias leyes, ¿no? Tú vas a poner el mimo, el cuidado, la atención, le vas a dedicar tiempo a las semillas, que no al dinero que te han costado las semillas, ¿no? Sino le vas a dedicar dinero a producir, efectivamente, a que algo produzca, a que algo crezca. Pero cuando entras en el espacio, en la esfera de la ilusión, ya no estás en la expectativa. Es algo ilusionante, pero no me ilusiono, ¿no? No me ilusiono con que me vaya a tocar mañana la lotería primitiva, porque si no me toca va a ser decepcionante. Tengo ilusión y ya con eso disfruto. Y yo creo que ese es un matiz clave, ¿no? La sí. palabra ilusión, el disfrutar de ese tiempo, de esa dedicación a algo, claro, que formaría parte también de, pues alguien, no sé, va al gimnasio, es decir, se dedica un tiempo, a un tiempo saludable, alguien viene con nosotros a Qigong, o viene a meditación, o vamos. Entonces, te dedicas un tiempo, mañana vas de viaje y dedicas un tiempo al viaje y vas con esa ilusión. ¿Que has de poner gasolina? Pues sí, pero no piensas en términos de voy a invertir dinero en gasolina. ¿Qué? Simplemente dices necesito la gasolina como un recurso para hacer el viaje, pero lo ilusionante es el viaje, preparar el viaje, dedicas tiempo a investigar, a leer, a hablar, a compartir. Pues en la dedicación a algo, y vuelvo y voy a ir a la parte de tarea, en la dedicación a una labor, a una tarea, sí, una tarea en casa, a una labor profesional, en la dedicación a algo, siempre hay una renta diferente, que es justamente el disfrutar de ese momento, de ese encuentro con lo que te estás dando. Me doy tiempo para ir al gimnasio, que cuesta dinero, sí, pero me doy el tiempo, no invierto tiempo. Sí, pero es que para... sí, pero no, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero hay que salirse, hay que cambiar el chip en este sentido, creo yo, se me ocurre, ¿no? Que no sé, parece que la vida está como muy mercantilizada, ¿no? La vida de las personas, ya se habla de recursos humanos, ¿no? No se habla de personas. Y parece que el tiempo es dinero, ¿no? Realmente cuando tú trabajas para una empresa, te pagan por tu tiempo, ¿no? Tu vida, que es, al fin y al cabo es tu vida, ¿no? Cuanto más vida le dedicas a eso, es como... Es dinero, ¿no? El dinero que a ti te van a pagar, ¿no? Entonces, como todo es una mercancía, las personas también, todo, tenemos ese concepto de que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Si no hacemos algo que rente, ¿no? Algo que dé dinero, decimos, no, es que esto, no puedo invertir mi tiempo en esto porque no me es rentable, ¿no? Y me refiero a eso, que estamos como metidos en esa vorágine, ¿no? De que el mundo es una empresa, parece, ¿no? Parece que los países son empresas, son ahí, como fábricas. Ahí has puesto el foco en dos términos interesantes asociados justamente a la idea del tiempo, en este caso, ¿no? Que es la que hemos expresado. Claro, claro. Perder tiempo o ganar tiempo. Es decir, cuando uno invierte, tiene que ganar y no puede perder, Pero claro, cuando uno invierte dinero sabe que lo puede perder o puede ganarlo. El que invierte dinero, eso es parte del juego. Con una ironía, ¿no? Alguien dice, voy a invertir 2 euros en la lotería primitiva. O sea, sí. que efectivamente las probabilidades de éxito son muy escasas, ¿no? Pero la idea de perder o ganar tiempo, hoy yo lo decía en un curso de formación, la gente decía, y ponía yo el acento, decía, perder tiempo para ganarlo, en el sentido de dedicar tiempo a prepararte, en este caso, bueno, preparar una serie de aspectos, o por ejemplo, a prepararse para una entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, perder tiempo en el sentido de dedicar tiempo a prepararse la entrevista para luego justamente pues ganar en confianza, ganar en presencia, ganar en atención, estar despierto. Es decir, ganas mucho cuando dedicas tiempo a algo, dedicas tiempo a prepararte. Efectivamente, la gente dedica 4 o 5 años de estudios, los que sean, y no por eso hace una inversión, por más que pensemos sí que no, que la sociedad, eso sí, el Estado sí invierte dinero, ¿vale? Invierte dinero en preparar a la población joven con becas, ayudas, para luego obtener justamente que no se vayan de aquí, digamos, todo ese talento y todo ese potencial, invierte dinero para obtener que se quede la gente, bueno, independientemente de lo que suceda, ¿no? Ajá. Pero eso sería una figura diferente. El Estado, como un ente, no dedica tiempo. Son recursos, en este caso, que se ponen a disposición, recursos económicos que se ponen a disposición de estudiantes. Pero en esta esfera personal, claro, estamos en la empresa, la gente dice, no pierdas el tiempo, como diciendo, el tiempo es un valor y el tiempo es una moneda. Pero cuando tú dedicas tiempo, ni lo ganas ni lo pierdes, lo dedicas, estás ahí presente en el tiempo. Pues el otro día dediqué con una compañera un tiempo a preparar una formación. Ya está. ¿Y qué hacemos? Pues estamos preparando la formación, intercambiamos información, tienes esa relación de confianza, donde preguntas, donde estás disfrutando eso. Cuando tú te dedicas a una labor, a una tarea con esa otra mirada, desde luego que el trabajo no es un trabajo. El trabajo es ese disfrute, ¿no? Es decir, yo no voy a trabajar, voy a vivir. Y aparte, trabajando, y aparte también se me ocurre porque hice un programa de radio hace tiempo con una compañera de la radio que era curso intensivo para perder el tiempo, se llamaba el programa. Y qué bueno, me gusta mucho. Sí, y fue curso intensivo para perder el tiempo. Y fue una improvisación, ¿no? Dije, bueno, a ver qué se nos ocurre aquí, ¿no? Y bueno, pues llegamos a conclusiones, ¿no? De decir, es que es necesario saber perder el tiempo, ¿no? O sea, porque perder el tiempo es dedicártelo. O sea, en el concepto de no es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Es que me estoy tocando la barriga, o sea, y tengo derecho, ¿me entiendes? Claro, y me viene claro, muy bien. O me estoy tomando las cañas, o me estoy. Y es que es la mirada de cada cual, es decir, tú porque consideras que perder el tiempo. Bueno, mira. Voy a poner una anécdota muy bonita que se cuenta de don Miguel de Unamuno. Él tenía una finca en las afueras de Salamanca y un pequeño huerto, pues al que pues él le dedicaba tiempo libre al huerto. Entonces un día un paisano pasa por ahí, estaba don Miguel de Unamuno pues cavando, ¿no? Haciendo tal. ¿Qué, don Miguel? Trabajando. Y decido Miguel, ¿no? Descansando. Claro, claro. Y luego usted se echa así un poquillo en un árbol, a la sombrita, vuelve el paisano ya por la tarde y le ve ahí tal. ¿Qué, don Miguel? Descansando. Y dice, no, trabajando. El concepto de trabajo y de eso, pues por cada uno era diferente, ¿no? Pues era un intelectual y su trabajo era de otra naturaleza. Sí, cuando estaba sentado en el árbol estaba pegándole ahí a la pelota, claro. Claro, pero él estaba dedicando tiempo y disfrutaba con ese de la otra parte de la acción física, ¿no? Sí. Pero sí, la idea de perder o ganar, yo creo que es relativa y también pues es más cultural, yo creo, que real. Porque la cuestión es ¿cuántas veces preguntamos qué ganas o qué pierdes si haces una cosa o haces otra cosa? También podríamos preguntar qué no ganas si haces una cosa o haces otra cosa. O qué pierdes si no la haces o si la haces. O sea que, en definitiva, siempre hay un mundo de posibilidades. Y la cuestión es, y hemos puesto este ejemplo sobre distinciones y mirada, una mirada diferente a una conducta que expresada lingüísticamente, digamos una conducta o una palabra que expresa lingüísticamente, conlleva, tiene unas connotaciones que puede ser en algunos casos pues comprometedoras realmente, claro. ¿No? Sí. Porque tú vas a la empresa y dices, no, aquí no se puede perder ni un minuto de tiempo. Pero si es que a lo mejor hay que dedicar tiempo a hablar en una reunión y a compartir información y tal. Y alguien dice, esto es perder el tiempo, lo que tenéis que hacer es... Y dices, pues, a lo mejor dedicar tiempo a una conversación o dedicar tiempo a un cliente es fidelizar al cliente, pero no es invertir tiempo en el cliente. Claro, es que directamente si a mí me hablan de que mi tiempo es oro, pues me gustaría verlo. Es que el oro de mi tiempo. Los conceptos de productividad son muy subjetivos, ¿no? ¿Qué está produciendo? ¿Qué dices tú? A lo mejor está más produciendo el charlar con los compañeros para hacer algo sobre el trabajo o sobre, con el cliente, que lo típico, ¿no? De rellenar el informe y no sé qué. Bueno, que es, y si no haces eso parece que no produces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy al médico, a la seguridad social, y llegas allí y el médico no te mira. Está escribiendo con el ordenador, viendo tu ficha, y lo que le cuentas ni te mira. O sea, porque él tiene que... Su productividad está en rellenar una serie de datos. Sí, que son los que con los 10 minutos que le da el sistema. Claro, él tiene un protocolo que llevar y luego ya tú te vas y no te ha visto ni la cara, ¿no? Que antes un médico pues llegaba, te miraba bien. Entonces han perdido esa capacidad, ¿no? Porque además eso con la práctica se va ganando ese ojo clínico, ¿no? Que había antes, ¿no? Bueno, y esto, claro, vamos a dejarlo que algunos médicos lo han perdido, ¿no? Algunos médicos, pero yo te digo, y lo he comentado con más amigos, y realmente ellos están muy ocupados en rellenar los informes, que es su productividad. ¿Cuántos informes he hecho? Y mirar las cosas que, bueno, que las tiene que hacer así porque es un protocolo que es así, pues vale, es así. Pero que sí que... Sí, bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos en la actividad profesional que donde justamente... Pues, y vuelvo a decir, no se dedica ni un minuto o se dedica poco tiempo a perderlo en una mirada, en un instante. Sí. Yo les sugiero a menudo y cada día la respiración como justamente ese momento en el que puedes hacer un instante de parada. Y de hecho nosotros practicamos mucho eso, ese instante de parada entre inspiración y expiración o exhalación, como un instante de conexión con algo. Hoy hablaba con un grupo de personas, digo, no le tengáis miedo al silencio en medio de una entrevista, no rellenéis espacios, simplemente disfrutad de ese momento, para que sea un momento inspirador, ¿no? De tomar aire, todos te han hecho una pregunta, la das, la respuesta, la que tú consideres, pero no rellenes el silencio. Pero tenéis una técnica, ¿no? También es una técnica, claro, del que entrevista, decir, claro, a ver si yo me callo y no digo nada, a ver qué sale del otro, ¿no? Claro. Algo que no te lleve parado, porque tienes que decir, claro, algo. No. Estaría un poco en ese paradigma de social, de que todo tiene que estar lleno de algo, ¿no? Es un poco decir, el tiempo tiene que estar lleno de actividad. Entonces, sí. O no. Por eso el curso de intensivo de perder el tiempo, porque claro. Venía a ese tema. Y luego también... Sí. La práctica del Qigong, como sabes, es muy hermosa en cuanto a que justamente expresa y resuelve, digamos, ese... No es un enigma, pero digamos esa paradoja, sí, de quietud en movimiento y movimiento en la quietud. Hay algunas posiciones en Qigong con las que se entrenan los grandes maestros de artes marciales, que son posiciones de absoluto, digamos, éxtasis en cuanto a que están estáticos, ¿no? Y no se mueven. Pero el movimiento interno que hay en el organismo, en la estructura, entonces es brutal, ¿no? Y es quietud y es movimiento. Son las dos cosas. Yo creo que hay ahí por ese punto de tratar de no quedarnos solo ahí en esa superficie de las cosas o comprar, digamos, lo que habitualmente se nos da, ¿no?, como exclusivo, y siempre ver otras posibilidades. Y bueno, si con lo que decimos hoy, pues bueno, a alguien le conecta, digamos, el punto de vista diferente, ¿no?, de dedicar tiempo a algo para disfrutar haciendo lo que haces, y de esa manera también eliminar esos límites que pone la exigencia, con expectativas, con resultados, con productividad, probablemente la productividad sea la misma o más alta, sí. Sin duda va a ser de calidad, porque va a ser mejor, y desde luego va a estar basada en algo que es sutil, ¿no?, a veces poco evaluable, por decir, por ponerlo en términos de rentabilidad, pero es justamente el que alguien, cuando se dedica a algo, se lo dedica a sí o se lo dedica a otros, se da en algo, se lo da a otros o se lo da a sí mismo. Es algo mucho más, tiene que ver más con lo amoroso, ¿no?, con la entrega. Y claro, ¿cómo me voy a entregar yo si mi tiempo es oro y no me lo valoran tanto como yo creo que vale mi tiempo? Claro. Bueno, pues ahí tenemos un conflicto, una contradicción, y ya es el punto de vista que cada uno quiera utilizar: invertir tiempo o dedicar tiempo. Ajá. Perder tiempo, ganar tiempo, o simplemente disfrutar en el tiempo, a través del tiempo, y utilizar el tiempo pues de una manera que, como cada uno lo vea. Hay un libro por ahí muy bonito que se llama Elogio de la Lentitud. Va en esa dirección también, ¿no? Para, pues fíjate, yo recuerdo, tú y yo somos de Ávila, y una vez escribí acerca de los pañeros de Santa María de Berrocal. Ajá. Que sus orígenes eran personas que iban vendiendo por los pueblos con mulas, luego iban en carros, en fin, son gente que ha prosperado mucho en el tiempo y tienen redes de tiendas y demás. Pero recuerdo una frase que decía un señor, dice: a nosotros el tiempo nos lo daban de balde, si nos lo daban gratis. Claro. Teníamos todo el tiempo para ir de un pueblo a otro, sí, para ir vendiendo, presentando nuestras ofertas, lo que fuera, pero nos lo daban de balde. Tú acuérdate cuando éramos chavales y tal, ¿no? Cuando había ese mercado en Ávila, a la que hablas de Ávila, y de la gente que se venía de los pueblos con sus productos, ¿no? De huertas y tal. Sí, claro, el mercadillo de los y bienes. Y venían en burro. Yo he conocido gente que venía en burro de pueblos, sí, que están a 10 kilómetros o 15, ¿no? Que son horas, ¿eh? En burro, claro, porque el burro va andando. O sea, sí. Entonces, claro. No es un caballo que vaya ahí a galope, ¿no? Va andando. Despacio. Y son horas y horas. Horas y horas, ¿no? Y era el tiempo, ¿no? Había tiempo para hacer las cosas, ¿no? hoy con la tecnología, sí, que parece que soluciona todo y tal, y resulta que estamos más liados que antes. O sea, eso no lo tenemos que mirar, sí, ¿no? El tema tecnológico, un día tenemos que hacer un programa sobre, sí, eso. Claro, porque, al porque final parece es... que soluciona y realmente no, bueno, si, genera dependencias. Y en, sí, algunos casos ya esa dependencia se convierte en adicciones. Claro, claro. Eso es una parte del riesgo. Claro, tú imagínate dedicar presencialmente el tiempo a comer. Dice, vas a comer, come, dedícate, ¿no? Claro. Prepara la comida, haz la compra bien. Claro. A prepararla, igual que si vas a la compra, dedícale una mirada a la compra, ¿no? No es que voy a invertir tiempo en comprar, ¿no? Claro. Disfruta, sí, entrégate y sobre todo recréate en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que efectivamente va muy deprisa y se pierde muchos detalles, claro. La velocidad se pierde muchos detalles. Uh-huh. Por una autopista difícilmente recalarás en la belleza de los pueblos del intermedio, ¿no? Los puedes ver de lejos. Uh-huh. Y vas a una velocidad determinada. Así que por mi parte invito eso, a que se dedique tiempo, uh-huh, nos dediquemos tiempo y prescindamos de la idea de invertir tiempo. Claro, claro. Sin embargo, sí, contemplemos lógicamente la idea de invertir dinero, uh-huh, invertir recursos, efectivamente invertir dinero y recursos para los refugiados que están ahora mismo en el barco Aquarius, esperando a ver quién les acoge, ¿no? Uh-huh. Pues sí, claro, invertimos dinero y recursos. Claro. Y habrá gente que les esté dedicando tiempo a ayudarles ahí, como los Médicos Sin Fronteras que están en el barco, etcétera. Claro. Dedicar tiempo. Uh-huh. Muy bien, dedicar tiempo significa estar presente en aquello que haces. Uh-huh. Invertir tiempo significa, bueno, estar un poquito más allá, ¿no? De aquello que haces, porque ya estás con la expectativa, el deseo, el obtener, lo que decías, la productividad, etcétera, etcétera. Sí, además la inversión siempre es un riesgo, ¿no? Porque cuando inviertes, pues puede ser que salga mal, ¿no? Y te pase como con el tema de las preferentes y todas estas cosas, ¿no? Que dicen, no, invierte en esto, tal, que esto está muy bien, o... Sabes que es un juego peligroso, ¿no? Lo de invertir siempre lleva un riesgo y lleva luego una sensación de fracaso, ¿no? Si no sale bien, de frustración, de... Sí, sin claro, embargo, en lo que tú dices de dedicar, siempre ganas dedicando tiempo. Siempre, porque esto es un proceso. Y no, son experiencias. Aunque no te salga lo que tú quieres, vas a tener experiencias que no te esperabas. Eso es. Muy bien. Se vive una experiencia y se obtiene un aprendizaje. Claro, ahí está. Sin duda. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que nos podemos quedar ahí, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que los que estén escuchando este programa, pues yo, uno de ellos, lo voy a poner en práctica. Por lo menos ser consciente de que eso se puede hacer y que se debe hacer así, ¿no? Entonces, porque a veces, como vamos un poco con el piloto automático, y no nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que este tipo de programas que estamos haciendo, pues, valen un poco para eso, ¿no? De quitar el piloto automático y empezar a experimentar, ¿no? Y a concienciarnos y a ser consciente de lo que estamos haciendo. Sí. Efectivamente. Uh-huh. Que se amplifique un poco el sentido del vivir a otras posibilidades y que, de alguna forma, empecemos a diferir, ¿no? De eso. Los paradigmas que predominan en un tipo de pensamiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Así que nada, a disfrutar del tiempo dedicándose o dedicándonoslo a algo o en algo o a alguien. Eso es. Efectivamente. Uh-huh. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. A ti, Carlos. Y hasta la próxima. Y a disfrutar de este tiempo que nos hemos dedicado. A disfrutar. Muy bien. Hasta luego, amigos. Un abrazo a todos. Adiós. All right, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The